Mari Mari, com pupeñi pula mien, com ta queche al cutui tañi sungu, encheta Fernando Senegualle a pinguen, huerquen, puelma pumó y cupán. Bueno, el día de hoy ha finalizado la primera jornada de audiencia en este juicio al lonco Facundo Senegualle. En resumen, el Ministerio Público Fiscal, junto a la parte querellante, que es la gobernación del Ranco, mantuvieron su postura de condenar al lonco por las dos causas que se lo imputa. Y por otro lado, la defensa mantiene la decisión de pedir la absolución por ambos casos. Y bueno, el Ministerio Público Fiscal empezó a hacer su demostración, ¿no? Su acusación, la cual clava basada en un relato que podríamos decir que están construyendo en el aire. Es decir, dicho relato no tiene ningún tipo de consistencia desde donde se lo vea. A esta situación se le suman los dos testigos que han presentado al Ministerio Público Fiscal, los cuales han evidenciado muchísimas contradicciones, tanto entre ellos como en los testimonios o en las declaraciones que han prestado en instancias previas a este juicio, es decir, en el año 2013, 2014. Es decir, la contradicción no hace más que demostrar la falsedad que hay detrás de este montaje. Esto sigue reafirmando la denuncia que venimos sosteniendo desde el año 2013, cuando inició este montaje mediático, político y judicial. No, esto no tiene otro nombre, otro título, no es nada más que un montaje, y es lo que desde este primer día de audiencia. El lonco se lo ve muy fortalecido, muy tranquilo. Y así también la gente que estamos acompañando desde afuera, la gente que ha estado haciendo Ayecán también, bueno, toda gente de distintos territorios que estamos en este camino de lucha y bajo esta conciencia que tenemos de lo que nos está sucediendo como pueblo y la necesidad de acompañarnos, de solidarizarnos entre nosotros. Entendiendo que somos un pueblo nación mapuche y como nación nos apoyamos a pesar de las distancias territoriales que tenemos. Se ha hecho presente gente de diversos territorios, distintas autoridades, entre ellos Machi, Lonco, Huelquén, los cuales reafirma el acompañamiento que está teniendo el Lonco. Y entre todos seguimos denunciando este montaje mediático, político y judicial. Exigimos la libertad inmediata del lonco Facundo Senegualle y el cese de hostigamiento por parte de estos estados coloniales. El intento de genocidio o el genocidio como tal no ha terminado, sino que solamente han cambiado sus prácticas de acuerdo al contexto que se desarrolla en cada país y los gobiernos de turno que van pasando. Entonces, ese es el mensaje que estamos sosteniendo todas las personas que estamos acompañando al lonco. Reafirmamos la dignidad de nuestro pueblo, nuestra fortaleza que viene del legado de nuestros antepasados, el seguir sosteniendo esta lucha centenaria. Esta lucha que se basa en la reivindicación de nuestros derechos políticos, territoriales y espirituales. Y seguimos exigiendo, nuevamente vuelvo a repetir, el cese del hostigamiento por el Estado, no más terrorismo de Estado, no más asesinato de nuestra gente, como ha ocurrido hace pocos días el asesinato del Peñi Huaychafe Camilo Catrillán Cayem, y como también hace no mucho tiempo, sucedió con el Peñihuechafe Rafael Nahuel Yem en Puelmapu, y como así también el Huenuy Santiago Maldonado desaparecido forzosamente por el Estado, una desaparición forzada seguida de muerte. No queremos más violencia de parte del Estado, la violencia la genera el Estado y la sostiene el Estado. Por no darle la solución política que requiere dicho conflicto político histórico, que ellos mismos han generado y lo han sostenido hasta el día de hoy. Esa es la situación y seguimos firmes y en la lucha.